Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Bienvenidos a este programa especial 124, donde hoy la gatera te invita a definir la palabra verso. Y además nos visitan sucios rufianes, rock and roll del bueno para levantártela en esta semana realmente muy difícil. Este programa, cuánto enojo contenido. Qué bueno que tenemos esta trinchera radial para la gatera sumarse a esta ola de estar horrorizados, dolidos, tristes, indignados frente a lo que fue esta semana verdaderamente dura a nivel emocional, porque creo que nos pegó a todos a nivel emocional, por lo menos a todos los que estamos de este lado. Sí, que somos muchos. Que somos muchos, por suerte somos muchos. Así que una manera de decir bienvenidos, así que a los oyentes de la tribu que sabemos que más o menos, nada, son compañeros, que nos encontramos en la calle de alguna manera, aguante la trinchera que estamos haciendo, aguante todo el aguante que estamos teniendo frente a toda esta pesadilla que estamos viviendo desde hace 2 años y cada vez más sangrienta y cada vez más siniestra. Sí, son muchas las sensaciones. Muchas las sensaciones que nos han cruzado el cuerpo en estos 2 días, ayer, hoy, desde la aparición del cuerpo en el río Chubut, vergüenza ajena por las declaraciones de funcionarios y candidatos de este gobierno, odio, impotencia. Asco. Mucho asco también, exactamente. Asco. Así que con todo eso, con todo el fuego que tenemos para darles, hoy vamos a estar acá bancando la parada con todo lo que hay que para decir sobre el tema y sobre todo lo que está pasando. Vamos, nada, me parece, nos toca siempre, la gatera atraviesa un montón de problemas, además. También, un montón de problemas. Tenemos muchos problemas, la gente de la gatera. Porque el programa está ubicado justamente un jueves, ¿o qué? Pero nos tocó, por ejemplo, lo del 2x1, lo vivimos acá, sí. A los llantos, básicamente. siempre nos toca la previa a la veda, son las últimas dos horas de libertad mediática antes que te pongan algo en la boca y que no puedas decir que son todos una manga de hijos de... No todos los candidatos, por supuesto, pero sí que la derecha está con todo, que está sangrienta. Y yo qué sé, ¿viste? Así que bueno, nada, vamos a aprovechar estas dos últimas horas para... Sí, y que aproveche la audiencia también a comunicarse, a compartir las sensaciones, las emociones, las ideas en torno a esto que nos está pasando, que es tremendo. La palabra que define hoy la gatera es verso, y de verdad queremos hacer un micrófono abierto con la gente, porque hay mucha ira contenida, uno no sabe de verdad como cuál es el espacio que uno tiene para manifestarse, más allá de repente en el laburo darle la discusión a uno, a otro, tomarte un bondi, escuchar las pelotudeces que incluso dice la gente, decir, intervengo, no intervengo, bueno, vení, comunícate con nosotros. Casi que es una cuestión terapéutica entre todos, sí, que nos comuniquemos, que estemos, que hablemos, que, loco, no estamos equivocados, no estuvimos equivocados cuando dijimos que el gobierno estaba encubriendo la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Siniestro la situación con este cuerpo que apareció. Es tremendo, sí. todo el aparato mediático. Queremos que nos llamen, sí. Comuníquense al 486-40489. Comunicate al 4866-1095 o vía WhatsApp al 11-6710-3758. También tenemos nuestras redes sociales, facebook.com/lagatera887. Tenemos Instagram, tenemos un montón de medios de comunicación. Más que nunca te pedimos que llames, que quieras salir al aire o que no quieras salir al aire, dejás un mensaje, comunicate, escribinos, queremos saber qué opina la gente, loco. ¿Cómo nos metieron el verso? ¿Cómo nos vivieron? Nos versearon a todos. Sí, y me parece importante recalcar que nosotros la verdad ya la tenemos. Nosotros sabemos cuál es la verdad, sabemos que fue gendarmería, sabemos que el gobierno es responsable. Lo que hay que luchar es para destruir esta gran mentira, ¿no? Que nos están metiendo por todos lados. Me parece que es importante ahí remarcar esto, que la verdad la sabemos, que no hace falta que este gobierno la reconozca. Lo que hace falta es poner gente en la calle, poner lo que hay que decir, poner la palabra justa para que se caiga la mentira voraz, que se come todo, ¿no? Sí, sobre todo lo llamativo es cómo se está instalando este tema en los grandes medios bajo la lectura de la grieta. Eso es como lo que una de las cosas que más embarra, la mirada de los grandes medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, Clarín en Tapa sacó que, el CELS era una agrupación kirchnerista. Así lo dijo como con esas palabras, digamos. Todos sabemos que el CELS no es una organización kirchnerista, es una organización de derechos humanos, sí, que sí, funciona, sí, desde el 79 y que está muy involucrada en la investigación del caso. Las últimas novedades que tenemos con respecto a esto es que en el día de hoy se dio a conocer un comunicado de la Fiscalía Federal de Esquel en el que detalla la situación de uno de los gendarmes, que es Emanuel Echazú, quien está actualmente a disposición de la investigación en la causa sobre la desaparición forzada de Santiago. Recordemos que Echazú había declarado bajo juramento que recibió un piedrazo de los mapuches al borde de la Ruta 40 en la entrada a la comunidad mapuche, lo que habría sido utilizado como argumento para ingresar en la comunidad bajo la figura de flagrancia y así forzar la orden judicial que solo habilitaba a despejar la ruta, no a llevar a cabo la represión que finalmente se llevó. En el comunicado también informan que, según lo dispuesto por el Juzgado Federal de Esquel, la autopsia se va a llevar a cabo mañana a las 9:30 con la intervención de todas las partes que integran la causa, que son muchas, que son las 5 querellas, y también el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente. Son muchas los interrogantes y los datos llamativos. Uno de ellos es que el cuerpo que fue hallado ahí en la vera del río Chubut, a unos 300 metros de la última vez donde fue visto con vida Santiago, fue hallado río arriba, lo cual llama la atención porque la tendencia de un cuerpo sobre el agua es la de moverse en la misma dirección que el río. O sea que esa es una de las primeras, interrogantes. Sí, pero venime a decir esto a los 15 minutos de que desapareció, sí, el chavo. No me vengas a decir esto después de 80 días. Es una tomada de pelo. Sí. Esto es verso. Sí. Esto es verso. Esto es tomarle el pelo a la gente. A mí me da vergüenza. Sinceramente, si me tengo que... ¿De qué trabajaste? Yo soy docente y periodista. Me da vergüenza en un punto decir esto. Es una vergüenza lo que han hecho los medios y cómo se suman a todo este encubrimiento. A mí me da una gana de llorar, de romper todo. Lloré una banda esta semana, sí, digo, sí, a título personal. Sí, sí, sí. Pero es una vergüenza lo que hicieron los periodistas, los leucos. Son unos asquerosos. Te juro, los leucos son unos asquerosos. Diarrea periodística, vómito intelectual tiene esa gente. Abortos mal hechos son ellos dos. Todo... post y me chupo un huevo, porque ellos tienen el derecho de decir las pelotudeces que quieran. Son unos abortos mal hechos, loco, esos chabones. No, y digamos, y el micrófono abierto que tiene el gobierno, y particularmente hay que hablar de Lisa Carrió. Sí. De las barbaridades que dijo al aire, con una total impunidad de parte de quienes tienen la responsabilidad de entrevistar a la candidata más importante de la ciudad de Buenos Aires, mal que nos pese a muchos y a muchas. Sí. Digamos, es realmente impresentable, y esa señora debería bajar su candidatura, debería pedir unas disculpas públicas y guardarse hasta que... Disculpas por tu... La parca la venga a buscar. Disculpas, a mí me dijeron, no le digas gorda hija de puta. Está bien, eso es lo mínimo que te puedo decir. Humanamente no sos... un ser vivo que merezca el dote de ser humano. Sos un animal. Es una cínica. Es una hija de la gran, pero esa mujer se cagó de risa. Habló de Walt Disney. ¿Pero qué estás diciendo? La familia, hermano. Sí, ¿qué sí, sí. está pasando? ¿Alguien que la medique? Sí, ¿o no? Sí, no, es que lo más triste es que la bajada de línea del gobierno es más o menos siempre la misma. Es esta cosa de, bueno, pedir perdón como para mostrar un rasgo de humanidad. Y lo más triste es que hay mucha gente que asocia eso como un gesto de nobleza y dice, bueno, qué bien, nada, se equivocan y piden perdón. Y la verdad es que no hay marcha atrás con las palabras y con la responsabilidad que tienen como, sí. como líderes políticos que son. Bueno, la cuestión sigue. El gobierno nacional espera un resultado de pericias de ADN en un lapso de 48 horas. Digamos, una autopsia bien hecha, dentro de los marcos de la legalidad y demás, tendría que darnos una exactitud sobre los datos de la muerte, sobre si el cuerpo fue plantado o no, si el cuerpo fue torturado o no. Igual manera, el ADN lo tenés en 18 horas como mucho, si sí, querés. Eso es bastante, eso bastante sí. particular y bastante llamativo. De igual manera hay que respetar los tiempos de la familia, porque también están sí. atravesando por una cuestión personal. No, ¿no? Y otra cosa para recalcar, perdón, es la fortaleza de esta gente que sí. estuvo 8 horas al lado del sí. cuerpo porque no confían en nadie para evitar adulteración en las pruebas y demás. Exactamente, ¿no? Me parece como que una síntesis de lo que estamos viviendo hoy son sin duda las palabras que dijeron ayer Sergio Maldonado y Andrea Antico, que es la cuñada. No vamos a confiar en nadie, por eso estuvimos hasta el día de hoy al lado del cuerpo para que nadie lo tocara. Desde el primer día fueron mentiras y hostigamientos, o sea... Digo, ponerse en la carne de estas personas que tuvieron que estar al lado de un cuerpo sin saber si es o no Santiago. Es una síntesis de una familia que está abandonada por un Estado que jamás apareció. Pero que a la vez está muy acompañada por gran parte de la población sí. de la cual yo me siento parte. La tribu, esta familia gigante con todos los vericuetos que tenga, está acompañando esto. Estamos con sí. las noticias. Yo sé que viene un tema. Pero quiero, sí, sé que viene un tema, pero en la página de santiagomaldonado.com, que es una página que hizo la familia, que tiene, esa donde aparecen los comunicados oficiales, donde está la información posta, digo, más allá de que veas otros medios, que está buenísimo, esta es la página en la que la familia se comunica, y en la página hay palabras escritas de Santiago, que las encontraron en una libreta, y esto sí que no es verso, y esto lo escribió un pibe que lo podría haber escrito yo, lo podría haber escrito vos, Lauti, lo podría haber escrito Marina, nosotros podríamos haber escrito esto. Y quisiera cerrar esta parte y luego pasar a un tema musical, si es que da el tiempo, con las palabras de él, que es un pibe que, no sé, somos nosotros, yo me siento él, y dice básicamente esto: hola querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, los que nos apoderamos de tu vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y por tu cabeza. Y te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores, explotadores, y castigamos a los que no son como queremos que sean. Y como si fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetua por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices como empresarios y mercenarios sustentan esta miseria y esclavitud, instalándolas en todas las relaciones de nuestra vida. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada y te podremos ver cuando queramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe responde a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero, que genera desigualdades, Porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres por las cuales comienzan a aparecer sometidos y sometedores por los que viene el caso del poder y el dinero. Corrompen a las personas porque el dinero genera poder. Y el poder es respaldado por el verdadero dinero y viceversa. Dejando atrás todo tipo de buenos valores, relaciones humanas, sentimientos y honestidad. Esto lo escribió Santiago Maldonado, esto lo escribimos todos. Antes que suicidios en masa, de finicidios colectivos, La Gatera. A mí la palabra verso me remite a escucha a ver si te suena. No vamos a devaluar, no van a perder nada de lo que ya tenían. Chupame bien la poronga, hijo de puta. Bien, sigue en vivo La Gatera por FM La Tribu. Seguimos enojados, seguimos indignados. Y para definir la palabra verso, la negra María Emilia Silva nos ha preparado una exquisita... Que es nuestra productora, nos ha preparado una exquisita producción, así que le damos de lleno ya mismo con esto. La mayoría de los medios de comunicación perdieron, si alguna vez la tuvieron, todas las convicciones y responsabilidades que requiere la profesión de ser periodista o comunicador social. Ventilan información falsa, acusan con el dedo a quien no represente sus intereses y defienden y encubren a los que representan. El caso de Santiago Maldonado no es la excepción. Desde su desaparición el 1 de agosto, los medios de masivos de comunicación intentaron desviar las miradas que apuntaban a la gendarmería y como consecuencia al gobierno, difundiendo información falsa, dando voz a quienes nada tenían que ver e intentando deslegitimizar la lucha de la familia de Santiago, la de los mapuches también, y de todos los que exigimos la aparición con vida de nuestro compañero. Parece que para estos medios no hay ética ni profesionalismo que valga. Aquí vamos a hacer un breve resumen no solo de las mentiras de los medios, sino también de lo que quisieron instalar, de las hipótesis falsas. Brevemente, después vamos a seguir desarrollando esto. Primero lo primero, Santiago desapareció el 1 de agosto. Había llegado el 31 del mes anterior desde el Bolsón, donde vivía temporalmente. En la Feria de Artesanos de esa comarca se hizo amigo de una banda de mapuches, motivo por el cual se solidarizó con el reclamo que pedía la liberación de Facundo Jones Walla, viajando hasta la Pulof para participar del corte de ruta. Con esta información los medios sacaron noticias donde no las había, digamos, ¿no? Sí. Como no tenían nada que decir, no tuvieron la mejor idea que acusar a Santiago de hippie, artesano y mapuche, además como si estos calificativos fueran algo malo, ¿no? Tremendo, claro, sí. Lo que intentaban era instalar en la opinión pública que Santiago era un vago, estudiante de Bellas Artes, que se sumó a un conflicto ilegítimo, como un caído del mapa, digamos, ¿no? Dejando entrever que este discurso que vuelve a aparecer del algo habrán hecho. Exactamente, así fue que los medios masivos de comunicación de la mano del gobierno se dedicaron durante el primer mes a deslegitimizar la desaparición, a criminalizarlo al chabón por ser hippie, tatuador y lo que quiera, hacerlo aparecer en el sur, en el norte, en Chile, en cualquier lugar. Sí, a ver... Que a Santiago lo vieron por última vez los gendarmes, no, parece que esa información no les pareció importante. Mientras la desaparición de Santiago tomaba cada vez más relevancia en la sociedad y el gobierno seguía mudo, los medios de comunicación masivos arrancaron la campaña oficial de desinformación. Nunca se preguntaron dónde está Santiago Maldonado. Y estas noticias, por supuesto, le fueron ampliamente funcionales al gobierno, que también negó la desaparición de Santiago en manos de gendarmería. Recuerdo a la ministra de Vergüenza, Patricia Bullrich, diciendo: no es seguro, no estamos seguros de situarlo en el lugar de la represión. Sí, y posteriormente se dedicaron a instalar que Santiago estaba en otros lugares, que lo vieron en Ceibas, que lo vieron en Gualeguaychú, en una peluquería en San Luis, que lo vieron subiendo a una camioneta en la Ruta 40, que lo mató un puestero, que estaba en Chile. Se publicó como verdadera una llamada anónima que terminó siendo falsa. Se dijo que podría haber cruzado el río. Y tanto Clarín como La Nación lo publicaron como información verídica, cuando el propio juez de la causa indicó que las pruebas que solventaban dicha hipótesis habían sido plantadas. Otranto dijo esto. Mira, Otranto, que ya es un desastre. Hasta Otranto decía esto. Sí. Hasta acá, con los versos, la primera entrega de los versos sobre el caso Maldonado y todos los versos que se van a venir después de esta... Preparemos las orejas, el estómago, preparémonos. Festín. Momento de irnos una tanda. ¿Hay alguna manera de que sea un poco más... Algo podemos hacer? Nos vamos una tanda, vas a tener que escuchar un montón de diarrea electoral, que La Tribu no tiene nada que ver. Esto lo tenemos que hacer porque es por ley. Así que en un ratito nada más seguimos con este bonito programa llamado La Gatera. Lo que más tengo en la memoria sobre Verso es, el que metió Cambiemos con respecto a todas sus promesas y demás. Y no puedo entender cómo la mayoría votante que lo llevó al gobierno se comió al horno con papas semejante Verso. Y si sigo diciendo Verso y recordando a Cambiemos, me va a dar una CV. 88.7 FM. FM. Sin aire. Espacio publicitario. Si estás buscando dejarte una marca, que sea con estilo, que sea con arte y tatuaje. Arte y tatuaje. Estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, 100% fiel al papel. Covers, extensiones, restauraciones. Podés pedir tu turno al 4312-4645 o encontrarnos en nuestras redes como Arte y Tatuaje. También en arteytatuaje.com.ar. Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA. Soy Luis Zamora. No se puede seguir confiando en la dirigencia política, aunque nos quieren convencer de que votando al menos malo vamos a resolver los problemas de fondo. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo. Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Tengo 85 años y gracias a mi nieto que me acompaña voy a ir a votar para apoyar el cambio en la ciudad y en el país. Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto. Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos. Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carrió va a ganar por más de la mitad de los votos. Así, la elección será entre el tercero de la lista de Filmus, el segundo de la lista de Lusto o yo. Si me acompañás con tu voto, voy a trabajar para defender tu bolsillo. Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor. Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Paremos la pelota. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Todavía hay muchos temas de fondo por resolver. Es imposible discutir el futuro con quienes niegan la corrupción y esconden la pobreza. Argentina no necesita más confrontación. Necesita propuestas. Este 22 de octubre, elijamos avanzar y dejar el pasado bien atrás. Evolución. Conocé las propuestas en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución. Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires. ¿Los Beatles o los Stones? Los Beatles. Los Rolling. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. ¿Asado o ravioles? Asado. Asado. Ravioles. Ravioles. ¿Democracia o autoritarismo? Democracia. Democracia. Democracia. ¿Más derechos o menos derechos? Más derechos. Más derechos. Más derechos. Más derechos. ¿Filmus o Carrió? Filmus. Filmus. Filmus. Filmus. Sin duda, Filmus. Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Tengo 85 años y voy a ir a votar. Yo tengo 16 y voy a ir a votar por primera vez. Yo vivo en San Telmo, pero voy a ir a votar a Núñez, donde voté toda la vida. Nosotros nos mudamos hace poco a la ciudad y vamos a votar por primera vez en el barrio. Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto. Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos. Espacio cedido por FM La Tribu para que hagas nada. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados. Miriam Breckman, legisladora. Frente de Izquierda, lista 505. Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires. ¿Los Beatles o los Stones? Los Beatles. Los Rolling. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. ¿Asado o ravioles? Asado. Asado. Ravioles. Ravioles. ¿Democracia o autoritarismo? Democracia. Democracia. Democracia. ¿Más derechos o menos derechos? Más derechos. Más derechos. Más derechos. Más derechos. ¿Filmus o Carrió? Filmus. Filmus. Filmus. Filmus. Sin duda, Filmus. Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501. Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carrió va a ganar por más de la mitad de los votos. Así, la elección será entre el tercero de la lista de Filmus, el segundo de la lista de Lusto o yo. Si me acompañás con tu voto, voy a trabajar para defender tu bolsillo.

si hablamos de versos, somos las minas las que un montón de veces tenemos que ser acosadas en la calle bajo los versos que los chabones creen que son re piolas y nosotras nos pone bastante furiosas. ¿Y quién mejor que la negra, la doctora Silva, para echarnos luz acerca de esta situación horrible que vivimos muchas mujeres, casi todas, te digo, en el cotidiano cuando andamos por la calle? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches a ambos, ¿cómo andan? Bien, divino. Bueno, así es, como venías contando, la columna de hoy, que le intenté dar un nombre, es no quiero tu piropo, quiero tu respeto, ¿no? Como veníamos con la palabra verso, poesía, y bueno, es esto, ¿no? Que cuánto gil nos encontramos por la calle las minas que nos dicen, te acompaño a tu casa, qué lindas tetas, mamá, sabes todo lo que te hago. Y la verdad, no me gusta que me acompañes a mi casa, no quiero que me acompañes a mi casa, no me interesa saber lo que me vas a hacer, no me interesa saber si mis tetas te parecen lindas o no. En todo caso, eso lo decido yo. Así que bueno, esto es una problemática, el acoso callejero, pongámosle nombre, porque no es ni un piropo, ni un halago, ni nada. Es acoso callejero lo que sufrimos las mujeres a diario. Creo que no hay una mujer que nunca haya sufrido el acoso callejero, ¿no? Para empezar un poquito, quiero recalcar primero que hay un artículo, una ley en la ciudad, mejor dicho, que se aprobó en el año 2015, la ley número 5.306, que fue la primera en sancionar, es la primera ley que sanciona el acoso callejero. Uh-huh. Quiero dejar en claro lo que se considera acoso callejero, que no es simplemente el piropo, ¿no? Se define en las siguientes conductas: comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo, fotografías y grabaciones no consentidas, contacto físico indebido, persecución o arrinconamiento, o, en los peores casos, masturbación o exhibicionismo de partes del cuerpo de los hombres hacia la mujer, ¿no? Me parece que es importante que entendamos que el acoso callejero es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de la violencia contra las mujeres, y son prácticas sutiles pero muy profundas que refuerzan la dominación simbólica de la mujer, ¿no? Son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en el espacio público, como puede ser la calle o el transporte, que suelen generar malestar en las víctimas, que en este caso somos nosotras. Si me pongo en la piel de esas víctimas, yo lo he sufrido, no sé si alguna vez te habrá pasado. Amiga, todas. De todas las que nombraste, sufrí todas. Vi pitos, vi chabones haciéndose la japa, me apoyaron, me dijeron. Todas, exacto. Marquita para todas. Bueno, estas son acciones unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no son consentidas por la víctima. Entonces, quien acosa no tiene en realidad un interés en establecer un contacto con nosotros. No es que te quieren conocer, no es que quieren ver si te pueden invitar a tomar una birra. No, te están acosando. Te quieren romper las pelotas. Vamos a decirlo así, sin ser políticamente correctos. Bueno, esto obviamente tiene que ver con que vivimos en una sociedad patriarcal donde el espacio público, sobre todo quiero resaltar esto, siempre fue reservado para los varones y las mujeres siempre estábamos en el hogar o en distintos quehaceres domésticos o en cualquier otro tipo de espacios, pero que no podía ser compartido con los hombres, que son los que tienen el derecho sobre este espacio. Sumado a esto, ¿no? Vivimos en una sociedad donde todo apunta a legalizar el acoso porque las mujeres somos tratadas simplemente como mercancías. ¿En dónde lo vemos esto? Lo vemos en la publicidad, en el cine, en la televisión y en todo lo que consumimos a diario. De esta manera, entonces, el piropo resulta una simple analogía de lo que sería una opinión o alabanza hacia un objeto. Entonces, decir, este auto está re bueno, la comida está re rica, ¿cómo me acostaría en este sillón que veo en la revista? Termina siendo lo mismo de cómo te chuparía todas las tetas. Termina siendo exactamente lo mismo. ¿Qué? Bueno, debido a esto quería traer algunas cifras que vienen de Mujeres de Matria Latinoamericana, Mumalá, las encuentran en los distintos medios, que hicieron un relevamiento a través de encuestas, y estas encuestas arrojaron datos como que al 47% de las mujeres alguna vez la siguió un hombre en la vía pública. La siguió, ¿entienden? O sea, uno se está yendo a tu casa y tenés un tipo atrás que te está siguiendo. El acoso callejero sufrido por las mujeres a partir de los 9 años, es decir, puede tener consecuencias gravísimas, en el desarrollo después de futuras adolescentes y futuras mujeres adultas. Después, el 37% de las mujeres estuvo expuesta a que un hombre se desnudara o mostrara sus partes ante ellas. Y lo peor de este dato es que ninguno de los hombres que realizó este tipo de prácticas considera que esto es un tipo de acoso. ¿Se entiende? Entonces, no solo el acosador, se desentiende de la gravedad de los actos que está haciendo, sino que lamentablemente esto es muy apoyado por el resto de la sociedad civil, porque estoy segura que un montón de mujeres nos enfrentamos a que alguna vez, cuando nos quejamos en nuestro círculo íntimo o en cualquier espacio en el que tengamos ganas de manifestar este malestar al que estamos expuestas, siempre nos encontramos al que te dice, bueno, pero mirá la remera que tenías, ah, pero viajaste sola. Y entonces eso después también, ¿de dónde lo sacan? Que no quiero dejar pasar esto por alto. Lo sacan de los medios de comunicación, que tienen un tratamiento en todo lo que es vinculado a la violencia hacia las mujeres, hacia la violencia de género, hacia los femicidios, hacia los abusos, que los medios lo refuerzan, porque no es la primera vez que vamos a ver cómo los medios, en vez de cuestionar a la persona que abusa o que, en el caso del que estamos hablando, que le hizo un piropo a alguien en la calle, cuestionan a la víctima. Esto es muy importante resaltarlo. Y bueno, por eso quería traer también, aprovechar, y si algún medio hegemónico o alguien que esté en los medios nos está escuchando, les recomiendo un tratamiento sobre casos de abusos y femicidios que hay en la Defensoría del Público, que dice que, por favor, es muy importante recordar que la violencia contra las mujeres no se limita a la violencia física, que también incluye la violencia psicológica, sexual, económica y mediática. Hay que prescindir de los abordajes de estigmatización que culpabilicen, descrean y o sexualicen a las mujeres en situación de violencia, y promover representaciones positivas de quienes están superando o han logrado sobreponerse a la violencia. Bueno, y por último, pero no menos importante, justamente hablando esto de un poquito de los medios de comunicación, quería contar un poquito que este fin de semana se estuvo llevando a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Resistencia, Chaco, y que evidentemente, como no hubo ningún conflicto, como sucedió en los últimos años en el Encuentro de Mar del Plata y de Rosario, parece que para los medios no fue importante hablar de esta problemática. Y el Encuentro Nacional de Mujeres dejó muy en claro que el feminismo es una fuerza política que busca profundizar el grito colectivo de las mujeres contra la violencia, que no se quieran dejar avasallar por el orden establecido. En la ciudad de Chaco hubo alrededor, se estima, todavía no hay cifras oficiales, entre 60.000 y 70.000 mujeres que coparon una ciudad. Una ciudad que tengo acá, Soledad, una amiga que estuvo presente en el encuentro, que contaba que es un territorio que está muy dominado por la iglesia, ya sea tanto cristiana como evangélica, y que si bien el encuentro se desarrolló sin conflictos que pasaron a mayores, se vio mucha gente que insultaba a las mujeres, que les gritaba putas, que es algo que las mujeres que estaban en el encuentro querían reivindicar, ¿no? La sexualidad de las mujeres. Sí, no, y que yo lo que quería decir es que, en realidad, sobre el final del encuentro, seguramente la compañera podría ampliar un poco sobre esto, hubo ataques de grupos de varones que se movían en motos, en distintos vehículos, cuando las compañeras estaban emprendiendo el regreso, digamos. Hubo ataques, parece que la policía intervino de una forma medio ambigua primero. No sé si vos tenés alguna información. Bienvenida. ¿Qué tal, compa? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se vivió el encuentro? Bueno, el encuentro fue una fiesta. Los medios no salió, y solo sale cuando quemamos la iglesia, cuando pintamos las paredes. El encuentro fue una fiesta. Bien. Fueron 70.000 mujeres. Cuando digo mujeres, quiero extender el término a todas las feminidades, ¿sí? Ajá. A las compañeras trans, a las compañeras travestis. A las compañeras, bueno, por supuesto, madres con bebés, con chicos chiquitos, todas las formas que puede tomar la feminidad, desde las compañeras más aguerridas, más luchadoras, hasta las mamás con sus hijos, con sus carritos, marchando, todo en una armonía que era conmovedora. Realmente, compañeras que uno no conocía, ves en la calle, y esa situación todo el tiempo de querer cuidar mucho a la otra. Así que el encuentro fue una fiesta. Fueron 93 talleres, sí, de todas las temáticas, compañeras dando charlas de las trabajadoras sexuales, de mujeres que bajaban del impenetrable a contar las problemáticas. Eso es algo maravilloso, ¿no? Como la heterogeneidad que tienen los encuentros. Tenés desde talleres de defensa personal para mujeres hasta, no sé, talleres, por ejemplo, de educación sexual para... Cosas maravillosas, de todo tenés. Todo. Sí, no había otra distinción, solamente era el querer compartir esta nueva revolución que se está, que ya hace mucho que se está armando, ¿no? Che, y frente al verso del macho allá chaqueño, ¿qué onda? ¿Cómo reaccionaban las compañeras? Lamentablemente el macho chaqueño mostró su peor parte, que no es solo la del macho chaqueño, sino la del cobarde. Ajá. Porque quedábamos pocas ya, porque la marcha desconcentró el domingo a la noche, ¿no? Se fue la marcha más grande, 35 cuadras de marcha. O sea, de compañeras socorristas que venían del sur, del norte, bueno, que, bueno, compañeras de otros países, ¿no? Chile, Salvador, Haití, ¿no? Algo histórico para la ciudad de Resistencia. No, nunca. De hecho, la gente, vos ibas marchando y la gente salía y te filmaba como si fuese que estaba. Era una novedad completa, ¿no? Pero familias enteras saliendo detrás de los umbrales de sus casas a filmar la marcha, ¿no? Pero a filmarla no. Afirmaba como diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Esa idea de la novedad, pero de la innovación directamente, no solo de la novedad. Y bueno, cuando la marcha es el domingo a la tarde-noche, se desconcentra la marcha. Muchas compañeras ya regresaron a sus pagos, porque bueno, muchas horas de micro, algunas compañeras del sur, del norte. Así que quedábamos, el lunes quedábamos pocas compañeras ya por armar nuestros viajes para volver. Y bueno, yo estaba en la plaza con grupos muy reducidos ya, que ya muchos se habían vuelto, y empiezan a marchar un grupo con motos, ¿no? La mayoría hombres, pero también había mujeres, que es otra cosa que me parece fundamental que nosotros tenemos que decir. En el grupo que nos tiraron piedras había mujeres. Mujeres con sus hijos, mujeres con sus nenas de 10, 12 años, tirándonos piedras. Piola. Gente piola. No te hablo no, solo. Porque gente digo, esta piola, idea de que a veces el patriarcado es el hombre, el macho. No, es la mujer la que. El patriarcado es una idea. El patriarcado nos atraviesa a todos. Ninguna está exenta y exento de reproducirlo. Es fortísimo que vos hacías. Las apedrearon, ¿no? Exacto. Ustedes. Se empezaron a dar vueltas con muchos en moto. Bueno, había compañeras en grupo. Primero, los primeros que fue. Un poco en parar la movida fueron los artesanos que estaban en la plaza también desarmando sus paños para volver. Y bueno, algunas compañeras corrieron, otras corrimos para otro lado, otras para otro. Nos reencontramos después, no podíamos volver a entrar a la plaza porque estaban todavía rodeando diciendo no nos representan, váyanse de acá, putas, vuelvan a sus casas. Las quisieron subir a dos compañeras. Obvio a la camioneta. Que no te represento, conchuda horrible. No te quiero tener nada que ver con vos. No te represento ni a palos, boluda. ¿Qué te pasa? Perdón, pero hay un punto donde vas a decir, loco, ¿de dónde saliste, chabona? Bueno, el tema de ya te digo, de además con una violencia y la bronca de muchas fue. ¿Por qué no? Si hubiesen querido, ¿por qué no venían cuando éramos 35 cuadras apretadas de fila marchando? ¿Tuviste que venir cuando se había terminado el encuentro? ¿Tuviste que venir cuando quedábamos 10 compañeras? A una señora de 50 y pico, 60 años, le tiran un piedrazo en la pierna. O sea, de eso me estás. Ahí vas a reivindicar la lucha, ahí esa es la paz que querés. Bueno, eso, mira, haciendo un paralelismo con lo que hablamos al principio de la gente que está justamente poniendo basura, difundiendo imágenes del cuerpo. Esto entra en la misma diarrea de gente pedorra que, con la que uno tiene que convivir en esta sana democracia. Me parece que no. Que habla de una gran movilización que el movimiento feminista y de mujeres. Es imparable, ¿no? Esto de Lara Sancho, señal de que cabalgamos, es el claro ejemplo. Exacto, es una revolución imparable. Desde acá, bueno, te agradecemos el testimonio. Queremos reivindicar la lucha de las mujeres. Queremos decir, por favor, a todos los hombres que nos acosan en la calle, que dejen de hacerlo. Y por último, quiero recalcar que es muy importante, que sé que en todos los encuentros esto se plantea, que para que estas cosas cambien, para que esta sociedad patriarcal cambie, es importantísimo la educación. Integrar una perspectiva de género en todas las currículas, en todas sus instancias, desde jardín, primaria, secundaria, universitario, es muy importante la perspectiva de género para que estas cosas no pasen más y que las mujeres nos sintamos libres, como siempre tendríamos que sentirnos. Tenemos que empezar a criar también a nuestros hijos y a nuestras hijas libres, ¿no? Alta, alta lucha, si sos mamá de un varón, la de criar a tu hijo no macho, para que tu niño no sea un macho, y si tu niña es niña, para que no te salga princesa y te salga una linda guerrerita. Momento de irnos a una tanda, no nos vamos con un tema porque estamos re pegados de horario, y después se viene la... ¿qué? ¿Qué querés decir? No, quería decir una cosa. Perdón, que no quiero dejar de pasar, que si bien fue hace muchos años que lo íbamos a escuchar en el tema, es que no nos olvidemos que el propio presidente de la nación hace unos años atrás dijo que a todas las mujeres

Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Fin de espacio publicitario. La Tribu, 88.7 FM. En todas partes del mundo va a venir a Misiones a conocernos, a disfrutar de su amistad, a conocer esas cataratas, el lugar de los jesuitas. Y todas las cosas maravillosas que tienen ustedes para mostrar, para pescar. Sin aire no hay fuego. Ni piratas, gatos, gatos. Ni mutantes. Gatos, gatos, gatos. Gatos, gatos, gatos, gatos. Gatos. Siempre vive la canción en este momento. La gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. Se incendia todo. Calentate. Seguimos en la segunda hora de la gatera, la última hora antes del final de esta libertad. Nuevamente. Empieza la veda. Es momento de que todos digamos que ojo con lo que vas a votar, no sea lógico. No votes a Carrió. Anda a votar, eso sí. Anda a votar como va a ser el señor Tomás Portilla, que nos escribió, lo extrañamos mucho. Queremos que vuelva. Esa gran columna, la de hoy, chicas. Gracias, Tomás, volvé. ¿A quién va a votar? Me imagino. Yo ya sé. Me imagino a quién va a votar. ¿El de la propaganda de oeste o este? ¿Este? Eso. ¿Devaluación o trabajo? ¿Como crudo o paleta? ¿Filmus o Carrió? Chocolate. Bueno, llegó el momento de la hora musical en la gatera y recibimos con un fuertísimo aplauso a los amigos de Sucio Rufianes. Bienvenidos. Banda de rock creada en el 2006 en Capital Federal, Buenos Aires. Floresta, Argentina. Me dijeron Floresta. A mí. Así es, ¿todos de Floresta? Hace un año. Hace un año. Pasamos rápidamente a presentar esta hermosa banda. Perdón, Joaquín Quincho Sosa, en voz y guitarra sos vos, mucho Quincho. Mucho gusto. Saludo a todos los chicos que nos están escuchando. Tenés cara de Quincho Sosa. De Quincho Sosa, ¿no? Tenés cara de Quincho de Sosa. De Joaquín. ¿Cómo le va? Bien, excelente. Muy contento de... Te veo contento. Muchas gracias. Yo también te veo al palo haciendo lo que mejor sabes hacer. Y cocinar, ¿eh? Y cocinar. Algún día hacemos una comilona con los amigos. Doy fe. ¿Posta? ¿Hacés asado? Impresionante. 33 asados llevo hecho. También come algunas noches. Sí, olvídate. Cuando deja, come. También lo tenemos a Bruno Migales en guitarra. ¿Cómo me está? Qué linda tu guitarra, Bruno Migales. Es el avispón verde. ¡Qué linda! ¿Qué es? ¿Una re vintage? ¿Qué es esta guitarra? ¿Una Airline? Es una reedición de un instrumento antiguo. ¡Hermosa! ATSM, sí. Es muy, muy vintage, muy linda, sí. Pero es nueva, digamos. Es como... Es una reedición nueva, ya tiene sus años igual, pero... Me encanta. Muy linda guitarra que... Bueno, después la gente la va a poder ver en fotos. O podemos hacer una transmisión ahora. Ay, con el celular que me prestó Emma, estoy haciendo como loca un montón de cosas. Lo tenemos en bajo a Marian Abregu. Another Marian, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas noches. Cara de bueno que tenés vos. Vos sos el bueno, ¿no? De la banda. Él es el buena persona. ¿No, Mari? ¿Son tus amigos? ¿Es buena persona? Dice que sí. Decí que sí. No. Tenés como la mirada del Diego en un punto. Viste que, perdón, pero te miro los ojos. No sé cómo tomar eso. ¿Por qué será? No sé, viste que Maradona, solo mirale los ojos y te da algo como. ¿Qué? No sé, sabiduría. Después todo el resto que viene atrás de los ojos es tremendo. Pero bueno, lo tenemos en la batería a Tom. Tom Bilal, ¿cómo le va a Tom Bilal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué son estos pendorchos que le pusiste a los platillos? Le puso como unas cositas blancas, unas cintas. Para tratar de apagarlos un poco, para hacerlo un poco más ameno, si se puede. Grosso, igual altos platitos te trajiste. En realidad sufre la enfermedad de Bart Simpson. ¿Cuál es? Cuando le dan el liquidín. El Ritalin. Se piensa que lo están siguiendo. Es para que no las antenas. No me siguen los aliens. No te sigan los aliens. Con esto la FM suena mucho más. Claro, exactamente. Estamos rayos criptónicos. Y lo tenemos en teclado ya a un amigo ya que ha pasado varias veces, por lo menos por el espacio. Sí, habitué de la radio. Habitué de la radio, estamos hablando de Frank Quelli. ¿Cómo le va, Frank Quelli? Cambiar el apellido. ¿No es Frank Quelli? Sí, es Frank Quelli, pero me voy Franco en realidad. Fue Frank. Frank. Hello, Frank. ¿Todo bien? Bienvenido. Bien. Gracias por venir. No sabía que era tu banda. Sí, sorpresa. Miremos, una linda sorpresa. Muy lindo. Bueno, ¿qué onda? Sé que están con un disco, Desenchufados 2017, que está disponible en las redes, en Spotify. Y YouTube. Bien. En esas dos que son las más conocidas. Primer disco. Después de... 11 años de existencia de la banda, sí. Es un buen tiempo para que saquen un buen disco, ¿no? Cada 10 años. Recién estamos arrancando, somos jóvenes. Digamos que todo el tiempo transcurrido es nuestra adolescencia y recién ahora estamos queriendo empezar a dejar huella de lo que hacemos, ¿no? Bien. ¿Cuántos años portan más 20, o menos promedio? Un cuarto de siglo. ¿25 es eso? 25, un cuarto de siglo es 25, claro, sí. Bueno, perdón. Depende, algunos. ¿Vos 25 estás? Estoy bien. ¿Vos 25 estás? ¿Vos por ahí te...? Tenés un poquito 27. Menos. 27. Diego. 27. Ah, mira. 26. ¿No? ¿Vos? Sí, 28. Oh, 28, 29, ¿cuánto tenés? Cumplo 25 añitos. Ay, no me digas 18, así, me pone puchero, boludo. 18 recién cumplido. Vos 25 y vos también, 27. Mira, el más grande. Es el que va a morir. Todos vamos a morir, esa es la buena noticia. Ponele. Bueno, amigos, son el 24. Yeah. Les damos 6 minutos hasta y 30 para que toquen a pleno, para que Sucio Rufianes tome el aire de FM La Tribu. Pueden hacer dos cortos o pueden hacer uno largo. A mí me gustan todos. Los dos cortos, uno largo, un poquito. No, empezamos, paramos. Lo que sí, cumplime hasta el 30, porque después hacelo. Tengo que hacer la tandita. Empezamos. ¿Quieren? ¿Hay un headphone escuchar por aquí? No. Bueno, muy bien. Empieza ya mismo después la. Tenemos más tiempo, digamos. Sí, ¿no? Después nos queda media hora más. No, nos queda ahora 5 minutos para que Sucios Rufianes tome el aire para tocar en vivo este rock que viene desde Floresta, Unidad Barrial. Este tema se llama Divertirme y va para vos, Ricardito, que me estás escuchando. Te quiero, viejo querido. Divertirme. la discusión y la cadena se me salió. Solo busco divertirme un poco más. Solo espero que lo entiendas, amor. Solo busco divertirme. Solo espero que lo entiendas. Lo mejor en el laberinto no entran dos. Ya baja el sol y siento el crack. Siempre es lo mismo en esta ciudad. Solo busco divertirme un poco más. Solo espero que lo entiendas, amor. Solo busco divertirme cada día más. Busco divertirme, cariño. Solo busco divertirme, nena. Solo busco divertirme un poco más. Solo espero que lo entiendas, amor. Solo busco divertirme cada día más. Muchas gracias. Bien, ¿qué onda? Primer tema. Excelente. ¿Bien? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, sí. ¿Todavía? ¿Estamos en vivo? Todavía estamos en vivo y todavía nos ¿Se quedan... divirtieron? Sí, está sonando de puta madre. Muchas así gracias. Que me gusta mucho tu voz. Muchas gracias, la tuya también. Ay, gracias. Te agradezco. Guay, ay, hoy con todo, chicos. Escúchame, del bajo, estábamos hablando... Tu bajo es muy polma, no me escucha. Ponete los... Ah, no tiene los de la radio. Tiene... ¿Qué escucha? Andá a saber. Escuchame, me gusta mucho tu bajo, es como un polma, ¿no? Una onda... Es medio un maca. Es un maca. Es un maca. Es como una banda de instrumentos vintage, ¿no? Podría ser. Y el rock es medio psicodélico, es el que se está mandando, me parece, de alguna manera. Momento mucha pepa, mucha pepa. Sí, me imagino. Vos tenés cara. A vos te saqué la... Hubo un verano de mucha pepa, me parece. Me imagino. Y los que se vienen, después te digo que te duele, ¿eh? Yo ¿duele? Estoy pisando los 36, todo duele, opa, chicos. Escuchen, momento de irnos una tanda, nos queda todavía media hora más de programa. De la mano de los amigos de Sucios Rufianes, así que no se vayan, que ya volvemos. La tribu. Frecuencia modulada, estereofónica. FM. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. Espacio cedido a autodeterminación y libertad. Distrito CABA. Soy Luis Zamora. No se puede seguir confiando en la dirigencia política. Aunque nos quieren convencer de que votando al menos malo vamos a resolver los problemas de fondo. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo. Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.

Por supuesto que lo que hay que decir es que el responsable es el gobierno, es la gendarmería, es este plan sistemático de represión que hace 2 años que estamos viviendo con más intensidad y que se ve claramente en el ejemplo del caso de Santiago Maldonado, ¿no es cierto? Exactamente. Desde este lado, desde esta trinchera radiofónica comunicativa, pedimos la renuncia de Patricia Bullrich. De Juan Pablo Nocetti. De Macri también. Yo pido la renuncia. Y vamos a pedir, digo, ¿no? ¿Qué tiene que, digo, vamos a pedir? Que se baje de la campaña la Carrió. Que repudio masivo y popular a los dichos de la señora Carrió. Eso tiene, es algo que tenemos que salir todos a decirlo. Exactamente. Así que desde esta trinchera radiofónica decimos que estamos acá con todo. No creemos el verso que nos venden los grandes medios. No nos vamos a sumar a esa vomiteada intelectual en la que nos quieren hacer partícipes. Y nos vamos a seguir tomando con mucha seriedad y con mucho amor esto que está pasando a la vez. Porque lo que nos quieren matar es el amor. Nos quieren matar la felicidad. Nos quieren tener angustiado con hemorroides, con lumbago, con colon irritable. Te enferma. Este gobierno de mierda te enferma porque vivís angustiado, porque no te alcanza la guita, porque la gente te desaparece, porque de repente te reprimen, váyanse todos a la concha de su madre. Y Gila, si vos de culo estás escuchando La Tribu y pensás ir a votar algo que no da, como la Carrió, por ejemplo, este cambio de mierda, replanteate 2 veces las cosas o cambia la radio y seguí escuchando la mierda. Escuchá sus rufianes que te abre la cabeza y van a seguir tocando en vivo. Ustedes se van a estar presentando el 20 de octubre. Mañana la noche estamos tocando. Mañana el 20 de octubre. Mañana la noche a las 11 en punto estamos tocando. En Gregón, esto es Hipólito Yrigoyen 4071. ¿Con quién tocan? Tocamos con una banda amiga que nos ha invitado. La organización de la fecha va por cuenta de ellos. Todos somos nadie. Bien. Ellos organizan una fecha, nos han invitado a nosotros. Y a otra banda llamada La Beto Nucci, que también forma parte del certamen que vamos a disputar mañana. ¿Es un certamen? Recién llegaditos de Nápoles, La Beto Nucci. ¿Es un certamen? Es un certamen grima, con jurado. A ver, jurado. Ah, jodeme. No, mentira, jamás. Ah. Jamás iría a un lugar a exponer mi música a un jurado. Es raro, como no que me cabe, digan, eso, no sé, algo así. No me gusta. De tu arte, es raro. ¿Alguien te ponga un puntaje? Y sí. Y está muy de moda ahora, ¿viste todo eso? Está de moda la onda reality, está de moda. Métanse el reality en el culo. Exactamente, viene adentro de la cola. 20 de octubre, en Gregón, Hipólito Yrigoyen 4071, para escuchar a los amigos de Sucios Rufianes, que la próxima vez nos van a traer el disco. Sí, seguro. Grabame un TDK. Ahora en diciembre sale la compu. ¿Tienes el cassette o lo traen en cassette? Me muero, tengo pasacassette. Escucho bien. Cassette, tengo el cassette. Veremos. De Nirvana con Vélez. Hoy veníamos escuchando la Nirvana. ¿Con la Vic azul o la Vic negra? ¿Qué cosa? ¿Qué Vic la rebobina? ¿Con la azul o la rondó? No, tengo rewind. Me anda el rewind. Uso el rewind, pero nada. Qué lindo. Cualquier cosa la dieron. Cualquier cosa la dieron. Escuchen, son a verga. Y 44. Les regalamos los últimos 15 minutos para que hagan. Uno tras otro. Y después cerramos esta bonita noche musical de La Gatera. Últimos 15 minutos de libertad. Puten a todos los candidatos, es ahora. Nos quedan 15 minutos, después no podemos decir nada. Bueno. Díganle cosas. A quien quieran, chicos. Besitos. Bueno, vamos con Demasiados Lobos para vos. Este tema va dedicado a toda mi familia de Mendoza, que los amo. Y toda la gente de Zona Sur. Y bueno, Demasiados Lobos para vos. A Gimnasia de Grima La Plata. somos para vos. Muchas gracias. Ahora vamos con un tema que se llama Mi Mejor Disfraz y va dedicado para vos, Rachel. Te mando un beso grande. Oye, Nudo. Estación. Me miraste entre los dos, fijamente te miré y en un baño te busqué. Interminable confusión, no había un sueño entre los dos. Yo no quise sucumbir y en tus piernas me caí. Y ahí vas con bicicleta de rodar y yo aquí 3 años después con otro tango de mujer. Y ahí vas con bicicleta de llorar y te llevaste mi mejor disfraz. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Que yo por vos dejé una línea musical con tu rabia nada más. Y recordé todo tu ser, tu carcajada de placer. Y a mi psiquiatra yo llamé para hablar de vos. Y ahí vas con bicicleta de rodar y yo aquí 3 años después con otro tango de mujer. Muchas gracias a todos los oyentes de La Gatera. Muchos miau miau para todos. De este lado, ahí va. Gracias. Genio, los amigos de Sucios Rufianes, les cuento que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Yo soy una nueva en esto porque cambié mi celular y estoy aprendiendo. Se nota. Estamos transmitiendo. Se nota, se nota. ¿Se nota? No, yo caso menos que vos. Yo no tengo, imagínate. Bueno, suele pasar. ¿No tenés que? No uso celular prácticamente. Ah, bien. Sí. ¿Y Raquel cómo te ubica? Por eso mismo le no gritaron uso. Pollerudo. Por eso mismo no uso. Le gritaron, loco, el chico ama. Es que en verdad. Déjenlo amar. Es que en verdad. Sí. Sí, al menos pollerudo. Acá, acá. Pero yo soy un señor y no hablo, ¿viste? ¿Todos están bajo una pollera? Pero más que nada. Deberían ponérselas, chicos. Salir de abajo, calzarse como la pollera. Es un mundo que de verdad les recomiendo. Les va a hacer bien a todos. Está buenísimo. Posta, porque. Que corre el aire, boludo, no, se te ventila. No te paspás nunca más en tu vida. No sabes lo lindo que es andar, te amacan. Ahí, divino. Amigos de Sucios Rufianes, nos quedan 7 minutos de programa. Vamos con uno más. Y después les vamos a pedir algo. Que acá Marina nos contó que ustedes saben hacer cosas. Sí, es verdad. Nos gusta armar cosas. A veces armamos cosas. Este chabón es un genio, boludo. Nos gusta el arte. Sí, sí. Bueno, eso es importante, ¿sabes? Por supuesto. Siempre tenemos cosas para el Franco. ¿Bien? ¿Tenemos? Sí, sí. Bien. Si no, no nos movemos. Si Franco, no salimos de Floresta. Llegaste tarde, te estamos esperando la vida. ¿Dónde está Franco? Ahí viene, y llegó, güey. Después nos quedamos un ratito, entonces. 7 minutos son de ustedes. Bueno, vamos con el tema que titula nuestro álbum. Se llama Desenchufados y dice más o menos así. Míralos cómo están. Requete empolvados van. Limando pero sin limar. Limar, limar, limar. Barriendo donde ya no. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Requete empolvados van. Y yo limando pero sin limar. Limar, limar, limar. Barriendo donde ya no. Por noches, sucios rufianes. Fuertes aplausos entonces para los amigos de Sucios Rufianes. Gracias a los aplaudidores que trajimos, gracias. Muchas gracias. Trajeron aplaudidores. Ya les vamos a pagar, tranquilos, después de las 12 les pagamos. Esa es una gran banda. La banda que viene con aplaudidores es una banda que es para... Escuchá. Fermín Rodríguez, siguiendo a los rufianes desde Florencia. Aguante, dice ahí nuestro amigo que nos está mirando a través de Instagram. No te dieron ni bola, Fermín. Son unos tan... Sí, obvio. Escuchen. Nos contó Marina. Sí. ¿Qué cuenta Marina? Marina, un montón de cosas. Nos dijo un montón de cosas, pero nos tiene un hit. Muy ampliamente conocido. ¿Cuál es el hit? Para. Ah, sí, el himno. Vamos, chicos. ¿Tiene? Pare. Capaz que no la tiene. Sí, son dos. A ver, chicos. ¿La hacemos? ¿Cuál? ¿Se anima? Dale. Nosotros la vamos a cantar de este lado, aprovechando los... ¡Hacé la rutina! El minuto lo que previo. Quieras. Dale con todo. Y nos vamos. ¿Tentación? Dale, vamos que nos vamos, tema. Que viene la combi y nos dice, chicos... Vamos con la tentación, dale. Es tan difícil decirte que no. No voy a atenderte el teléfono. Cuando me ofrecen, le digo que no. Compré un disfraz para la tentación. La tentación hace latir mi corazón. Ya me probé todo almirante Brown. Ya me empaché de tanto que usó. Cuando yo digo que no es no. Pero hoy la más linda se despertó. Cuando yo digo que no es no, pero hoy la más linda se despertó. La tentación hace latir mi corazón. La tentación hace latir mi corazón. Comienza la veda electoral, no mucho más para decir, cuidado a quién votás, cuidado a quién votás. Y cuidado con la yuta, loco. Ojito, gente, y cuidado con la gorra, por supuesto. Exactamente. La semana que viene, una nueva emisión de La Gatera, hermoso equipo de producción el que ha acompañado el día de hoy, así que esperemos estar no tan deprimidos, quizás la semana que viene fortalecidos, esperemos que por lo menos nos hagamos 50%, esperemos salir a la calle. Esperemos que se despierte la rebeldía. Mucha fuerza y muerte al miedo. Muerte al